en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Estamos como siempre encantados de saludarte a través de la radio 101.4, también de Teleelch Televisión, nuestra web, nuestra app, desde cualquier parte del mundo donde nos puedas sintonizar. Hoy es martes 12 de diciembre de 2023. Estamos muy pendientes del sorteo de la Copa del Rey, 16avos de final, porque el Elche se ha plantado en los 16avos de final y le va a tocar en suerte un equipo de primera división. No será uno de los gordos, uno de los europeos, porque esos van destinados a los equipos de más inferior categoría, es decir, a los supervivientes de segunda y primera red. Y al Elche Club de Fútbol pues le puede tocar en suerte el Alavés, el Athletic Club de Bilbao, el Betis, el Celta, la Real Sociedad, el Getafe, el líder, el Girona, Las Palmas, el Mallorca, el Rayo Vallecano, el Sevilla, el Valencia o el Villarreal. De hecho, ahora mismo se está sorteando, acaba de salir la bolita del Barbastro y a este seguro que le toca uno de los gordos. Es la primera bolita, el primer rival de los que sale. Y vamos a ver cuál es el rival que le ha tocado al Barbastro. Bueno, por aquello de saber cuál es el primer emparejamiento, pues va a ser el Barcelona. Barbastro-Barcelona. El Barça visitará la cancha del Barbastro, de la segunda ref. Vamos a ver qué equipo le toca en suerte. Lo que sí sabemos es que se jugará en el Martínez Valero el fin de semana del 6-7 de enero, es decir, el fin de semana de Reyes, porque ahí hay parón de la Liga en primera y segunda, precisamente para disputarse la Copa del Rey. Reflejaba Mario Gaspar hoy en sala de prensa que cuando se le preguntaba si le gustaría que le cayese su Villarreal en la Copa del Rey, pues esto respondía. Bueno, yo creo que cualquier rival que nos toque va a ser difícil y bueno, no estaría mal, la verdad, poder jugar contra mis compañeros y amigos. Pero, como he dicho antes, hay que pensar en el Oviedo. Estamos centrados en ese partido, en volver a conseguir una victoria y luego ya pensaremos en lo siguiente. Pero está claro que hoy es día de Copa del Rey y le volvían a insistir si le tocase el Villarreal, si le haría ilusión, bueno, pues incluso pasar de ronda. Mario Gaspar. Contra el filial aquí, pero sí, sería el primero. Contra el primer equipo. Pero bueno, vas a esperar al sorteo, a ver. Te gustaría, ¿no? Bueno, estaría bien. Al final, bueno, cualquier rival que te toque de primera división, yo creo que nos hace ilusión y jugaríamos en casa. Entonces, bueno, a ver si podemos pasar una ronda más y disfrutar de la Copa, que es una competición muy bonita. Bueno, pues son 16avos de final y el Elche en casa con su afición, tomándoselo en serio frente a un Primera, que tampoco es uno de los transatlánticos, pues tendría opciones de pasar a octavos de final. Y bueno, pues eso seguro que alguien diría que no es bueno, que te perjudica en la Liga, que si estás despistado con la Copa. Yo creo que es bueno ganar. Tener la mentalidad de ganar en cualquier competición y tampoco se juega todos los días. En este caso va a ser un fin de semana, o sea que no es entre semana como sí fue el partido contra el Linares. Ahí sí pudo perjudicar en algo el partido del Cartagena, aunque el propio Mario Gaspar ha dicho que no lo utilizan como excusa, pero es cierto que bueno, ahí se jugaba en menos de tres días el partido y entre el viaje, el desgaste, pues podría haber influido. Pero bueno, mejor que no lo tomen como excusa. El equipo que está entrenando ya preparando el partido frente al Oviedo. Y por cierto,

Bueno, en la Copa del Rey seguimos sin saber el rival porque en la Federación Española de Fútbol se lo toman con mucha calma, hacen muchos vídeos y le dan muchas vueltas a todo. Pero bueno, los dos de la segunda red ya han tenido los dos gordos, ya les ha tocado la lotería. Al Barbastro el Barça y a la Arandina de Aranda de Duero, fantástico lechazo y buenos vinos, al Real Madrid le ha tocado. Ahora entrarán en escena algunos primeras ref, como el Castellón del que están hablando ahora, en fin. Todavía veremos si nos da tiempo a decirlo en el programa, que acabamos en menos de media hora. Bueno, vamos con pendientes de la Copa del Rey, de ver qué rival le toca al Elche Club de Fútbol, insisto, menos Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Osasuna, los cuatro que jugaron la Supercopa de España. El resto cualquiera te puede tocar. Hombre, estaría bien un Elche-Valencia, un Elche-Sevilla, un Elche-Atleti de Bilbao. Lo firmamos, ¿verdad? Por aquello de que tenga lustre y que también pueda pasarse a los octavos de final de la Copa del Rey. ¿Por qué no? A Becasese se la metió en la cabeza y me gusta. Y eso no significa desgastarse en la Liga, porque tampoco es que juguemos Champions, Liga, Supercopa y Copa de España. Bueno, vamos con la actualidad del Elche. Recuerdo, con la victoria ayer del Tenerife, el Elche desciende una posición. Ahora es noveno, a dos puntos de playoff y a seis de ascenso directo. Se le sigue resistiendo. Cuanto más cerca está de quedar entre los seis primeros, siempre se da un pasito atrás y no se consigue. Pasó el día del Español y ha vuelto a pasar contra el Cartagena. Lo cierto es que el Elche, si no está ahí ya, es porque sigue pagando su mal arranque. Recordamos que los cinco primeros partidos el Elche tenía 5 puntos. Fijaos el Zaragoza, que en los 5 primeros partidos tenía 15 puntos y el Zaragoza está por detrás del Elche 3 puntos. O sea que el Elche está pagando su mal arranque, pero es que el Zaragoza se ha metido un batacazo de los de AUPA, que ya le ha costado, por ejemplo, el cargo al bueno de Fran Escribá y de David Generelo, su segundo. Vamos con las reacciones de un hombre tan experimentado como Mario Gaspar tras perder contra el Cartagena esa magnífica oportunidad de ingresar entre los seis primeros. Ahora mismo quedan dos partidos para finalizar la primera vuelta. Oviedo-Elche este viernes a las 20:30 en el Carlos Tartiere y el martes que viene, último partido del año y de la primera vuelta. Para cerrar la primera vuelta, Elche-Mirandés, Martínez Valero, 9:30 de la noche. El siguiente partido que se juegue en 2004 será ya el de Copa del Rey en el Martínez Valero, seguro, contra un Primera que todavía desconocemos su nombre. Le preguntábamos a Mario Gaspar, por el tropiezo, ¿no? ¿Cómo se explica esa derrota viendo las prestaciones del equipo, que fue tremendamente superior en la primera parte frente al Cartagena? ¿Cómo se explica la segunda parte del conjunto franjiverde? Mario Gaspar. Bueno, dolidos por la derrota. Al fin y al cabo queríamos conseguir la victoria. Habíamos hecho, como has dicho, una gran primera parte. Y bueno, al final, son cosas del fútbol, pasó y ahora tenemos que centrarnos en el siguiente partido, dejar analizarlo para que no vuelva a pasar, pero pensando ya en el siguiente partido, que es lo importante, que esto no para. Hay dos partidos ahora muy rápidos, entonces hay que pensar en los siguientes tres puntos, que es lo que podemos cambiar. Pues en los siguientes dos partidos que quedan para finalizar la primera vuelta hay que dejarse el alma. Si el Elche se deja el alma, va a estar muy cerca de sumar los seis puntos. Luego es evidente que tiene que estar acertado, pero si sale a tope, si sale enchufadísimo desde el minuto uno en el Tartiere y luego aquí contra el Mirandés, va a tener muchas opciones de sumar los seis puntos o como mínimo cuatro, que es lo mínimo exigible para intentar estar en playoff. Seis puntos yo creo que te garantizan playoff, cuatro no creo que te lo garanticen, entre otras cosas, porque ya no te enfrentas a ninguno de los que están por encima de ti. Si fuera uno de los que están por encima de ti, sí que son pasos dobles, ¿no? Pero en esta situación, no. Se le insistía a Mario Gaspar, desde su experiencia, ¿cuáles fueron las claves de la derrota? ¿Por qué la cara en la primera parte y la cruz en la segunda? Bueno, yo creo que no tenemos ninguno la respuesta clara, porque yo creo que fue un cúmulo de circunstancias. Al final habíamos hecho una gran primera parte, yo creo que salimos con la misma mentalidad de intentar hacer el segundo, porque cualquier partido en segunda se puede complicar. Perdimos 3-4 balones, entraron algunas dudas, crearon alguna ocasión y yo creo que el equipo se fue yendo un poco del partido y son cosas que no pueden pasar porque yo creo que es lo que debemos analizar y mejorar, de que cualquier rival en cualquier momento, las circunstancias del partido pueden cambiar y tenemos que volver a encontrar el juego de la primera parte, aunque 10 minutos o 15 no hayan salido las cosas bien, intentar volver a meternos en el partido. Yo creo que estuvimos imprecisos, yo creo que perder 2-3 balones que no habíamos perdido durante la primera parte pues creó alguna duda y no puede pasar así. Pues no puede pasar así. Vamos a ver si se aprende. Yo siempre digo que de las derrotas se aprende mucho más que de las victorias. Yo creo que se extraen muchas más lecciones, los análisis son más profundos y creo que el equipo tiene que erradicar ciertos comportamientos y fallos. Y eso mejor que nadie lo sabe Becasese y los propios futbolistas, que al fin y a la postre son los que toman las decisiones. Tú, el entrenador, te puede insistir en el estilo, en la esencia del juego del equipo, que, insisto, a mí me gusta, me encanta que sea un equipo que quiera sacar el balón jugado, asociándose, tener el protagonismo, la posesión, la mayoría de tiempo. Eso significa pues tener más el balón que tu rival y, por ende, sufrir menos y atacar más. Pero no tiene que ser al dedillo. Cuando ves que en el segundo tiempo la primera salida Pedro Vigas se lía y casi te la lían, y en la segunda Carlos Clerc hace lo mismo, no puede haber una tercera. O sea, si te están presionando en tu área, da un pelotazo que se busque la vida Mourad. O sea, que no puedes arriesgar tanto. Por ejemplo, igual que no puede ser que el equipo piense, aunque es un mal endémico, que ya tiene el partido ganado o que salga con cierta relajación porque se ha visto muy superior. Claro, son humanos. Estas cosas pasan inconscientemente, aunque no quieras, bajas la intensidad. Y eso es un error grave en un fútbol tan profesionalizado y en una segunda división tan igualada. Y el Cartagena, además, no venía como colista al uso de perderlo todo. Cartagena venía en su mejor momento y demostró que tiene alma y que tiene fútbol. Porque tú puedes tener mucha alma, pero si no tienes fútbol, no remontas ese partido. Pero el Cartagena, en el descanso, dijo, que nosotros venimos de una buena dinámica, que somos capaces de superar esto. Entonces, creyeron en eso, en el mensaje de su técnico, de Calero. Y el Elche no supo reaccionar, y cuando quiso reaccionar ya perdía 1-2. Es muy difícil ponerte al ritmo del que te está agobiando, como le pasó al Cartagena con el Elche en el primer tiempo. Cartagena quería, pero no había manera de sacar el balón de su área. ¿Por qué? Porque el Elche insistía, porque apretaba, porque quería ganar. Bueno, pues esa es la mentalidad. Pongo el ejemplo de Alcorcón. En Alcorcón el Elche ganaba 0-1 y lo normal en el segundo tiempo, lo típico, lo lógico, hubiera sido, bueno, defendemos un poquito el 0-1 a ver si los pillamos porque el Alcorcón va a salir a tope. No, señor. El Elche sorprendió a todos, incluido al Alcorcón, apretando desde el minuto uno, no, desde el segundo uno. A los 40 segundos, Tete Morente ya había estrellado un balón en la madera y a los 5 minutos, penalti a favor del Elche y partió sentenciado. Esa es la clave, la mentalidad ganadora. Y la mentalidad ganadora no es con 0-1 o con 1-0 conformarte. La mentalidad ganadora es machacar al rival. Y el Elche tiene plantilla para eso en muchos de los partidos en segunda. No se lo pediríamos si viésemos que no tiene posibilidades. Bueno, pues se le seguía preguntando a Mario Gaspar sobre esas causas de la derrota. Causas yo creo que son varias, pero bueno, la primera parte salió todo bien y lo estábamos haciendo bien. Entonces, igual es, no sabría decirte un motivo exacto. Yo creo que es un cúmulo de varias circunstancias. Al final te meten el gol y todavía te entra más esa ansiedad de un partido que tenías controlado, intentar volver a ponerte por delante, lo que lleva a que te pillen en alguna contra, y al final yo creo que es una circunstancia que, o sea, un cúmulo de circunstancias, no por un motivo concreto. Te has hecho 3 caminos de Santiago y 2 vueltas al mundo para sentir un cambio. Solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil.

de ensombrecer los últimos dos meses y medio que está haciendo el equipo, que yo creo que estamos remontando, y no debe ser una ansiedad. Al final lo que hay que hacer es sumar puntos, da igual hoy o mañana que estés tercero o cuarto, porque al final vas a tener que sumar 70, 80 puntos, entonces lo importante son los puntos, no creo que la tabla sea una presión, o no debe de serlo. Luego iremos con la comparativa en unos minutos con José Antonio González, pero vamos, ya os recuerdo yo que por lo que estamos oteando en el horizonte semana tras semana, este año el ascenso directo está en los 70 puntos aproximadamente y el playoff en los 63-64. En el año de Pacheta con 61 nos metimos en el playoff, pero este año, por lo que están sumando los de arriba, parece más caro. De todas formas, luego nos contará José Antonio. Le preguntábamos si piensa que esta derrota, por cómo se produjo contra el Cartagena, puede dejar alguna secuela. No debería. Yo creo que tenemos que mentalizarnos de que el camino estaba siendo bueno y tenemos que volver a ese camino y pensar en eso. No, está claro que bueno, juegas en casa, que siempre estábamos siendo muy fuertes desde la primera jornada y todos teníamos la ilusión y la confianza de poder ganar, pero bueno, el fútbol es así, entonces hay que pensar en lo que viene y volver a intentar sumar tres puntos, y yo creo que no debería dejar ninguna secuela y estoy seguro que el equipo responderá. Atención, que ya tenemos rival, ni más ni menos que el líder de Primera División, el Girona de Michel. Le ha tocado en suerte al Elche Club de Fútbol, un equipo con un juego tremendamente alegre, valiente. Y el Elche se enfrentará al Girona, al líder de Primera División. Sin duda, si esto nos lo dicen hace tres meses, hubiéramos dicho, oh, Girona no llama mucho. Pero este Girona, que le acaba de cascar un 2-4 al FC Barcelona y que es líder incontestable por encima de los transatlánticos Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, sin duda es un choque muy atractivo de Copa del Rey entre dos equipos atrevidos y valientes, el Girona y el Elche Club de Fútbol, con dos estilos, bueno, que podría decirse parecidos porque los dos quieren tener la pelota. Un Girona que eliminó al Orihuela hace menos de una semana, que tuvo que sacar toda la artillería para remontar el 2-1 del conjunto Escorpión. Y bueno, pues lo cierto es que es un duelo atractivo. Insisto, Elche-Girona, el Elche contra el flamante líder de Primera División el fin de semana de Reyes. Buen regalo de Reyes, sobre todo si el Elche consigue eliminar al Girona de Michel. Bueno, pues ahí está la noticia que se acaba de producir. Lógicamente habrá reacciones de todo tipo, pero teniendo en cuenta que no podías elegir a uno de los grandes para hacer una gran taquilla, yo creo que un Elche-Girona, en estos momentos, el Girona actual líder de Primera, te puede dar una buena taquilla y, sobre todo, bueno, pues estará quien diga que se le puede ganar. Claro que se le puede ganar, por identidad, por historia y además en el Martínez Valero, el Elche claro que le puede ganar al Girona. De hecho, ascendió a Primera División la última vez en casa del Girona, en Montilivi, pero ojo, porque este Girona nada tiene que ver con el Girona que todos podían esperar a principio de temporada, un equipo que iba a luchar simplemente por la permanencia. Elche, Girona, Martínez Valero, primer partido del año 2024, 16avos de final de la Copa del Rey. Si el Elche elimina al líder de primera, se plantaría en octavos de final. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes, te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Aquí seguimos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hemos conocido el rival del Elche en la Copa del Rey, el flamante líder de Primera División, el Girona. Y precisamente vamos a hablar de aquella temporada con ascenso en Girona, en Montilivi, porque aquella temporada fue la última del Elche en Segunda con un tal Pacheta de entrenador. Y como cada martes, queremos comparar a los dos Elches, al actual de BKS y al de Pacheta, para ver si vamos bien o no vamos tan bien. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Cuéntanos. Pues voy al grano con la comparativa. Sigue un poquito mejor el Elche actual respecto al de hace 3 años en cuanto a puntos, porque suma uno más después de las primeras 19 jornadas del campeonato. El Elche de Sebastián Becasese lleva 29 y el de Pacheta tenía 28, es decir, el de ahora tiene uno más. Eso sí, el de Becasese está noveno y el de Pacheta estaba en séptima posición. Esto se debe a que la lucha por la zona de playoff está más cara este año porque los rivales están sumando más puntos. Ahora es sexto el Racing de Ferrol con 31 puntos. En el curso 19-20 lo era el Real Zaragoza con 30, es decir, uno menos. Así que si se sigue esta tendencia de puntuación, el playoff estará un punto más caro. Recordemos que al Elche le hicieron falta aquel año 61 puntos. El ascenso directo, bueno, ya veremos cómo está, pero este año está en 35, tiene pinta de que van a hacer falta el ascenso directo algo más de 70, porque ya lleva la mitad el Valladolid y quedan todavía 2 jornadas y los Sporting, Español, Eibar y compañía están apretando. Vamos con pues todo lo que tiene como noticia en el fin de semana. Ha sido, Paco, un fin de semana en el que la mayoría de competiciones han descansado por el puente. De todos modos, en fútbol, destacar una noticia en el grupo 6 de Tercera Federación: el Athletic Club Torrellano ha hecho oficial el nombre de su nuevo entrenador. Se trata del excapitán del Elche Club de Fútbol, Edu Albacar, el defensa más goleador en la historia franjiverde. Edu Albacar asume así las riendas de la nave blanquivioleta. El objetivo es reflotarla porque se encuentra en puestos de descenso a un punto de la permanencia. Su estreno será el sábado en el campo del segundo clasificado, el Jove Español de San Vicente. En fútbol juvenil, en la división de honor, empate sin goles en el derbi entre el Kelme y el Elche Club de Fútbol, empate a cero. El Kelme sigue octavo y el Elche está segundo buscando clasificarse para la Copa del Rey. Además, en la segunda federación femenina, empate del Elche en el campo de la Solana, 1-1 con gol de Marta Prieto. Nos marchamos ahora al balonmano. Aún no tenemos Liga Guerrera Iberdrola, pero hay que contar que el Mundial ya se ha acabado para las 3 representantes de la Tigo Balonmano Elche. Danila So Delgado, Kelly Rosa y Marisol Carratú han sido eliminadas con España, Brasil y Argentina respectivamente. Por cierto, ya se ha desvelado también el horario oficial para la eliminatoria de los octavos de final de la EHF European Cup ante el Madeira. La ida se juega el sábado 13 de enero a las 6 de la tarde en suelo portugués y la vuelta el sábado 20, es decir, una semana más tarde, a las 7 de la tarde en el pabellón Esperanza Lag. Seguimos con los marcadores. En la Primera Nacional masculina, 10ª victoria de la temporada para el Atigo Elche de Sergio Belda, que superó por 28-18 a la Gringenia Asociación Abaranera en el último partido del año en el Esperanza Lag. Los ilicitanos están cuartos en el grupo E con 18 puntos. Además, han hecho del Esperanza Lag un fortín porque se mantienen invictos. Escuchamos al míster Sergio Belda. Vamos con la victoria aquí en casa, siendo invictos. quitando la jornada de Cantera Sur en Torrellano, pero sí que es verdad que aquí en Esperanza Lag hemos hecho nuestro fortín. Hemos tenido una afluencia de público muy buena también, donde hemos podido disfrutar otra vez de los nenes, que de nuevo nos han llevado en volandas a pesar de no haber hecho un gran partido. Donde estamos demostrando que cada año somos mejores, ¿no? Los chavales van aprendiendo, van disfrutando del balonmano, van entendiendo el juego y van sintiéndose más importantes dentro, en el banquillo, en el vestuario y muy importante durante toda la temporada. Entonces el balance es un balance muy positivo donde, ya te digo, hay que destacar el crecimiento de los jugadores. Y el sábado a visitar la pista del Elda, que es el tercero con 2 puntos más que el Elche, así que será un partidazo para despedir el año. Destacar también que el Club Voleibol Elche, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche y los equipos absolutos del Club Waterpolo Elche no tuvieron partidos el pasado fin de semana. En la Liga EVA de Baloncesto, nueva victoria a domicilio del CBI Elche de Arturo Agulló, triunfo por 51-92 en la pista del Estudiantes Cartagena. Más deporte en clave ilicitana, Paco, atención porque Elche tiene una subcampeona campeona de Europa de powerlifting, también conocido como levantamiento de peso. Nuestra Sara Sánchez Manjavacas se colgó la medalla de plata en el Campeonato de Europa celebrado en Estonia, donde la ilicitana se confirmó una vez más como una de las mejores en su categoría, la de menos de 76 kilos. Enhorabuena, porque además este resultado significa que sigue avanzando, ya que en 2022 alcanzó el tercer puesto, ahora se ha colgado una más que merecida presea de plata. Y antes de marcharnos, un apunte importante en running: este martes se ha abierto el periodo de inscripciones para comprar el dorsal para la 15ª edición de la San Silvestre Ilicitana. La prueba se llevará a cabo desde la Plaza de Bikes el domingo 31 de diciembre a las 6 de la tarde. Está enfocada a todos los públicos con un recorrido urbano de 5 kilómetros. Y como siempre, lo mejor es que es solidaria. Ayer se presentó en el Corte Inglés Ciudad de Elche. Escuchamos al concejal de deportes, José Navarro. Elche tiene ese marcado carácter deportivo, deportista, y no podíamos terminar el año de otra forma que no fuese haciendo deporte, disfrutando haciendo deporte, pasándolo bien. El dorsal cuesta 3 euros y la camiseta 6. Parte de lo recaudado del dorsal será destinado al Club Juventud Atlética y al Club de Caldón Elche, que realizan una gran labor en la promoción de la actividad deportiva y en concreto del atletismo. Por su parte, el dinero recaudado por la venta de camisetas se destinará a la organización Mujeres Vecinales de Elche, quienes organizan talleres que ayudan a mujeres a la integración social. Se espera la participación de unas 2.000 personas para despedir el 2023. Pues será la última prueba deportivo-lúdica social de este año 2023, la San Silvestre Ilicitana. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Vamos a poner el punto final recordando, por si os habéis incorporado tarde, que el sorteo de Copa del Rey ha deparado al líder flamante, líder de Primera División, como rival del Elche a partido único en los 16avos de final de la Copa del Rey, es decir, el Girona de Michel, el equipo de moda. Ese partido se disputará, como digo, solo a ida, es partido único en este formato del torneo del CAO, el fin de semana de Reyes, o el 6, sábado, o el 7, domingo. Elche-Girona. Así lo dejamos, como siempre, un verdadero placer, que disfrutéis de la tarde. Volvemos mañana a la 1:20. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.